Vieja mocha compañera de tantas generaciones, hambre de los barracones, amargura azucarera. Suena en tu canto de metal, ojos de acero, que ya la caña y el central son de obrero. Con rabia brilló tu acero allá en los cañaverales, esclava de los centrales, esclava como el obrero. Suena tu canto de metal con voz de acero, bella la caña y el central son del obrero, son del obrero. Ya tu acero no es castigo, ya no es maldición tu acero, hoy tu acero es compañero. Suena en tu canto de metal, ojos de acero, que ya la caña y el central son de obrero, son de obrero. Hoy me parece que entiendes en el metal de tu entraña el destino de la caña que trazó Jesús Menéndez. Suena en tu canto de metal con voz de acero, que ya la caña y el central son de obrero, son de obrero. Que resuenen tus metales no hay lobos del norte sobre los cañaveros.